Mi nombre es Mónica Cardoso. A continuación describí los puertos de conexión del portal marca Compass 610. Tiene tres puertos USB, un puerto para conexión a internet, un puerto para video BIM, puerto para micrófono audio, unidad de CD, puerto para línea telefónica, conector de energía, puerto CD para tarjeta de memoria.